Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Immortal Rule del Rat Aspecto. Ah, sí, porque cada vez se acerca más el episodio 9. ¿Cuál íbamos? Bueno, sí, pero en realidad viene por otra cosa, pero aquí está la ratita. Muy bien. En el nuevo episodio musical del Café Comiquero, donde ahora nosotros también escuchamos música. Sí, exactamente. Escuchamos mientras ustedes escuchan también, lo estamos grabando. Eso se oye re bonito. Ese. Sí, aparte, ahoga el ruido de cualquier otra fuente externa, así que pues, eso ayuda mucho, carnal. Muy bien, carnal, pues les recuerdo, es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. Síganos en Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también de repente contenido en YouTube. Nos buscan en todos lados como El Café Comiquero y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues aquí estamos, carnal, con nuevas manitas, nuevas noticias, nuevas cositas de qué platicar. Y aquí seguimos, carnal. Venga, carnal, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Bueno, la razón por la que ahorita ando de Immortal Rule es porque anunciaron una noticia muy bonita. Yo estaba algo preocupado de cuál iba a ser el futuro de los cómics de Doctor Aphra, ahora que vienen todo lo de los relanzamientos y demás de Star Wars y Darth Vader. Pues para beneplácito y tranquilidad de mi pobre alma, se relanza Doctor Aphra. Ya lo va a dejar de escribir Simon Spurrier, su run termina en diciembre también. Uh-huh. Me parece que con un especial, de hecho algo así. ¿No es el especial en el que va a dibujar Elsa Charretier? No, este es un anual. Ah, es un anual. Es de esos anuales que le encanta hacer a Marvel por alguna razón, ¿no? Ok. Y a DC también, ¿qué le hacemos al cuento? Bueno, sí. Por los cochinos dineros. Honestamente, termina ese asunto entonces de Dr. Aphra de Cy Spurrier. Y para abril, llega hasta abril de 2020, una nueva serie de Dr. Aphra. Ahora la va a escribir Alyssa Wong, que ella es más bien escritora de ciencia ficción, o sea, de libros de ciencia ficción tal cual es, que ya en su momento cuando vi la nota traía, o sea, sabía quién era Alyssa Wong, no sabía que ya había debutado en cómic, de hecho ya había trabajado para un par de cositas en Marvel. Ah, ok. Proyectos muy sencillitos, estuvo en esa miniserie que ya terminó que se llamó Fearless y por ahí otras cosas que hizo, pero muy poquito que había hecho todavía en cómic. ¿Esa de Fearless de qué va, carnal? No la ubico. Ah, esa básicamente, agarras a estos son varias historias cortas de varios de varias escritoras por ahí, pero la historia principal era Captain Marvel, Storm y Sue Richards las invitan a un de esos campamentos de ciencias y demás a dar un keynote speech, ¿no? Y obviamente llegan al indígena a hacer la de jamón y demás. Está tierno, está divertido. Es más bien para... supongo que para darle a Shannon Maguire, que es la escritora actual de Ghost, para dar un poquito más que hacer, no sé, no tengo idea, pero estuvo pachón, está tierno. En realidad es básicamente está tierno el cómic, es como para... Para echar relajo, más para chavitos, jóvenes, adultos. Adultos para echar relajo. Está bonito. ¿Quién es que estaba dando un speech? ¿Un keynote? Carol Danvers. Carol, Storm y Sue Richards. ¿Storm dando un keynote? Pues es que es. No sabía que era científica. No es tampoco Carol. Bueno, no. Es más bien para así de líderes del mundo. Y pues Storm, bueno, pues es acá líder mutante. Ah, bueno, sí. Diosa de Wakanda o algo así, así que. Pues sí. Diosa de Kenia y reina de Wakanda un tiempo, ¿no? Así que, pues, hey, Ah, vaya. Bueno, de su, pues, no sé si es la más científica, pero... Pero sí es científica. Sí. Y Carol, no, ni por error, pero pues bueno. Pero, hey, Space. Pero, hecho rayos por los puños, así que de algo cuenta, ¿no? Está bien. De hecho, sí, es algo... Fue un tono bonito que dieron ahí. Carol es la más himbo de todas, o sea... Así de, soy medio bruta, pero pues aguántenme, ¿no? Pero aquí estoy. Pero soy asombrosa, así que quíranme. Así no, he hecho rayos por las manos. Y lo va a dibujar Marika Cresta, que ella también ya había trabajado un poquito con Marvel. Había estado dibujando, y dibujó un par de números de X-Men Gold incluso. Uh-huh. Que ya tiene la receta también de eso. Tiene un Comixology Original, o sea, ya está probado en cómic también. Y las portadas, esa sí la tuve que buscar para que vean, es Valentina Remenar, que ella es más bien ilustradora de... ¿Cómo se llaman? Pruebas de concepto de videojuegos y cosas así. Ah, ya. Pero es un arte precioso, precioso, mala onda. Bonito equipo creativo. No anuncian al resto del equipo creativo, no sé si Marika Cresta vaya a hacer también los colores, no sé quién vaya a ser el letrerista, porque pues así es Marvel, ¿no? A lo mejor ni siquiera tienen definido, ¿no? Pues ya debe. Si va a salir en abril, ya deberían. Seamos honestos, al letrerista a veces desde que... Oye, ¿quieres rotular esto? Bueno. Pues no es de que quiera, necesito comer, ¿no? Ok, sí. Es un buen punto. Sí, sí. Se los avientan como un mes antes, ¿verdad? De que salga a print. A veces sí, sí. Sí, pues sí, pobre squats, hay que admitirlo. Mucha chamba. Es mucha chamba. Sí. Pero bueno, hay Doctor Aphra para rato. Ah, va a haber Doctor Aphra para rato, así que bueno, ya puedo estar tranquilo. Entonces los títulos de Star Wars se quedan en tres, básicamente, los tres que habían estado, ¿no? O sea, en Star Wars. Pero originalmente nada más había dos, después ya como les gustó Aphra metieron el tercero. Sí, claro, era Star Wars. Star Wars, Darth Vader y Doctor Aphra. Y Doctor Aphra. Sí. Y seguro sacarán especiales. Que yo creo que van a estar pensando qué van a lanzar después de episodio 9, o sea, claro, sobre claro. qué van a lanzar, ¿no? Sobre sus series que van a venir para Disney Plus, claro, supongo. De Mandalorian. Mandalorian y... Y la de Kenobi, ¿no? Ah, sí, también es así, es que sí, de Mandalorian y Mandalorian. No, sí, también Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Sí. Supongo, y alguna otra que se les ocurra. Hay mucho dinero ahí involucrado como para que no lo quieran explotar más. Sí, mira, después del fiasco que fue Solo. Como que habían bajado mucho. Fiasco entre comillas. O sea, fiasco sí, para sí. Lo que esperaban. Exacto. O sea, sí ganó. Recuperó y por mucho lo que... O sea, no solo recuperó lo que invirtieron. Les generó un par de cientos de millones de dólares extra, pero no ganó $1 billón. Que, pues, lamentablemente, o sea, te ponen la vara alta con lo que habían lanzado antes y dices, pues no te fue bien, ¿no? O sea, es lo malo. O sea, pues, llegas a la meta, pero pues no era la que querías, ¿no? Y el ratón dice, pues... No es lo que quería y no estoy satisfecho, ¿no? Exacto. Es un asunto muy, muy complicado porque personalmente a mí las precuelas ya como que otro día las veo, ¿no? Pero no le deseaba mal a Solo. Yo quería que le fuera bien para que siguieran sacando cosas pachonas. Había gente que le gustaba. Hay mucha gente que le gustó. Yo no la he visto. Seguramente la veré un día de estos. Ahora que haya Disney Plus en México ya veremos, ¿no? Digo, también, ¿qué se nos olvidó piratear o qué onda? Si quieres, ahí lo puedes encontrar. Una flojerita, mejor ya que tenga ahí el streaming. Ah, mira, está. Oye, ya llegué a ese punto en que me da la flojera el Festival de Torrento, a menos que de veras quiera ver algo que no llegue. No sé por qué, pero ya me da medio así. Luego. Fíjate, el ratón vive de tu flojera, entonces. Sí, básicamente. Estúpido ratón. Sí, échale la culpa al ratón. Y a mi flojera. Sí. Como ahora estoy esperando... Mira, la verdad es que, ¿sabes cuál? Sí tengo muchas ganas de ver y pues... Es un poco la decida de que no he recurrido al Festival de Torrento, la de Titans, temporada 2. Sí, porque esa no tienes como verla aquí de manera legal, claro. Exacto, no hay una sola manera legal hasta esperar a que tal vez Netflix la saque. O sea, que Netflix sacó la primera temporada. Pero la 2, pues ni de broma. Y por cierto, hablando de series, Cloak & Dagger se nos va. Sí, me enteré. Bueno, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es el aire, Jeff Love? Lo que se especulaba que Jeff Love adiós de Marvel, pues sí, en efecto, fue eso. Sí, ya lo fueron. Y, qué mal. Y también lo que yo pronosticaba, el asunto de que Kevin Feige, pues más bien iba a tomar, toma el control creativo de la editorial, pero pues realmente le vale un cacahuate. Realmente yo creo que tras lo que iba era para televisión, ya para tener el control unificado y con puño de hierro completo. Yo sentía que por ahí iba el movimiento, ya se confirma. Evidentemente, Jeff Love se va de Marvel Television y Kevin Feige toma el control. Ajá, y se van, pues, los hijitos de Jeff Love. Se va Cloak and Dagger, y está muy en duda la continuidad de Runaways, ¿eh? No, y si estas vamos, también ya, o sea, ya habían aprobado Hellstrom. Y va para atrás, ¿no? Sí. Hasta no entiendo que ya va para atrás. No, la que dieron para atrás fue la de Ghost Rider. Ah, ok. Ya, que también ya estaba aprobada y le dieron para atrás. Una o dos semanas antes de que se anunciara lo de Kevin Feige. La de Hellstrom todavía sigue en pie, pero no sé por cuánto tiempo. Sí, o sea, yo creo que si no le llena el ojo a Feige y sus secuaces, va a decir, pues, bye, ¿no? Y la parte que siento que no les llene el ojo es simplemente porque están en Hulu. Pues sí, o sea, más bien es de, pues, ok, la hacemos, pero acá, ¿no? La de Hellstrom tiene más chance de seguir viva porque esa la pueden, como todavía está en producción, etcétera, etcétera, uh-huh, todavía la pueden mudar a Disney Plus. Si quisieran, sí, exactamente. Es un asunto complicado. Digo, realmente es mucha política también. Es mucha política. Es más un asunto de tener el control creativo de todos los productos, sí, en una sola plataforma. Yo insisto que no sé por qué Disney compró la mayoría de Hulu hace un tiempo, ¿no? En fin. Pues no sé, eliminar la competencia tal vez. Bueno, sí, no se hicieron ricos firmando cheques, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, carnal, pero bueno, volviendo al punto, Doctor Afra. Doctor Afra, para abril de 2020, ya llegan, todos tranquilos, todos. Por si no les quedó claro el programa pasado, nos encanta Doctor Afra. Es la onda, es mi cómic favorito de Star Wars en la vida, que aparte había leído como tres, de que le hago el cuento. Y aparte de todo el universo, que también conocí muy poquito en realidad, pero bueno, de expandido de Star Wars, es mi personaje favorito también por mucho. Oh, wow. Por cierto, hablando de Doctor Afra y Elsa Charretier, que sacó su... ¿Qué va a ser? ¿Es un sketchbook? Es un artbook. Artbook. ¿Sketchbook? ¿Qué crees que te va a dar? Piezas sin terminar. No. Es un artbook. Salió en Kickstarter. Si gustan... Todavía está abierto, ¿eh? El Kickstarter. O sea, pues dura un mes. Y ya superaron la meta. O sea, ya van por los stretch goals, ¿no? O sea, para sacar cosas adicionales. Ya, ¿no?, va el primero. La meta original era 9,000 euros. Los consiguió en 4 horas. Ok. El primer stretch goal eran 20,000 euros. También ya se consiguió. Era para meterle 16 páginas extras al artbook. Y ahorita no sé cómo vayan. El siguiente stretch goal son 30,000 euros. ¡Ay, qué ambicioso! Para que en conjunto con Francisco Francavila te regalen un póster. ¿Con Francisco Francavila? Uh-huh. ¡Wow! No sabes cómo me encanta el trabajo de ese autor, ¿eh? Que fíjate, hay... Si ustedes quieren entrarle al Kickstarter de Elsa Charretier, pues digo, adelante. El más básico para que ustedes tengan el artbook son 31 euros, ¿eh? Y, o sea, ¿qué te van dando así chido entre tiers que están sacando? Mira, ahí te va. El más pitero. Ajá. 27 euros, que pues es el puro costo el costo del artbook. Pero si lo quieren que les llegue a México, tienen que pagar otros 4 euros. Bien. Ahí te llega el artbook. Está barato, ¿eh? Sí, ahí te llega el artbook. Ya, punto. Ya. Que ya con... O sea, 31 euros son por ahí de 600 pesos. Más o menos. Bueno, está asequible, ¿eh? Sí, o sea, no está tan caro. Luego está el de 40 euros que te dan el artbook más un print. Gold foil print, o sea, papel acá pachón. Uh-huh. Está el de 65 euros que ahí puedes elegir. Puedes elegir el artbook, el print... Y un sketch hecho por Elsa Charretier. Mm. O el artbook, el print y una edición anotada de la novela gráfica que viene para noviembre, que se llama Noviembre, de Elsa Charretier y Matt Fraction. Ah, qué interesante. Sí, ese es el de 65 euros. Por 90 euros te dan el artbook, el print, el sketch y November con comentarios de Elsa. O sea, el anterior era... Elige entre esos, uh-huh, y te damos el paquetazo completo. ¿No? 155 euros te dan todo eso, más una reproducción de una página de arte original. Es reproducción. Sí, sí, sí. 365 euros te dan todo lo anterior, más una página de interiores de arte original. Wow. Por 1,600 euros... Wow, no sé si ya está. Te dan el artbook, todo lo demás y una pieza original de arte, de portada del Elsa Charretier. Wow. Alguna que tenga por ahí guardada. Muy quién sabe cuál les toque, ¿no? De ahí nada más hay 5, ¿eh? Sí, seguro. Pues no alcanza para tanto, ¿no? Sí, yo pedí el básico. Yo no tengo para más, sorry. Pero oye, ahora, eso sí, cuando son los stretch goals, o como entiendo que funcionan es... O sea, tú ya aportaste para el básico, ¿no? Sí. Si se alcanza el stretch goal, al básico también le tocan... Sí, claro. Eso, lo que vaya avanzando, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, ya ahora ya se incluyeron estas 16 páginas ¿De qué fue? De arte adicional. De arte adicional. Y si se logra lo demás, vendría el póster de Francesco Francavilla. Sí, que ya está en 29,000 euros al día de hoy. Estos ya... O sea, hay unos 20,081 euros. En un poquito más ya se junta para el póster de Francisco Francavilla. Ahí, pues si quieren, éntrenle. Todavía están a tiempo. Sí. Sí, sí, sí, está. Es un producto de arte muy pachón. No nada más son pinturas bonitas, uh-huh. Que es precioso el arte de Elsa, pero bueno. Ah, Elsa, el igualado de mí, perdón. Ella vive en Francia, ¿no? Ella es parisina, incluso. Es parisina. Sí, o sea, okay. ella y su esposo, Pierre Collinet, no solo son franceses, son parisinos. No, bueno. Olala, señor francés. Aparte viene, pues varios comentarios de Elsa de cómo ella... ¿Cómo piensa a la hora de componer una página? Ok. Que tiene un estilo muy particular. También viene un poquito de su historia, de cómo le hizo. Tiene una... La anécdota... Nos dio el teaser de la anécdota, de cuando empezaron con el primer proyecto de crowdfunding que hicieron, que se llamó The Infinite Loop. La idea original era de su esposo, de Pierre. Y le dijo a Elsa, Elsa era diseñadora, ya sabía dibujar, pero no sabía hacer cómic. ¿Mm? Y le dijo a su esposa, oye, ¿podrías aprender a dibujar un cómic como en 6 días? Y Elsa dijo, claro. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tanto puede ser? Y ya imagino los artistas de cómic. Y entonces, pues, ella casi pierde la cordura. Y ya después salió todo bien. Pero hay muchas cosas de esa anécdota que nos las cuenta por ahí está Elsa Charretier. Viene también un poquito de chismes de dentro de la industria, pero de cómo es el cómic allá en Francia. O sea, eso está bien interesante. Sí, o sea, de cómo ellos lo viven. Uh-huh, uh-huh. Porque pues allá es un ambiente muy distinto. O sea, tan solo allá está Angoulême. Es otro rollo, sí. Es un asunto muy distinto por allá, pero... Está Asterix, exactamente. Sí, vienen muchas cositas muy pachonas en el artbook. El asunto es que, o sea, ustedes lo... La campaña termina el 21 de noviembre. Ok. Ahorita dan su lana, el 21 se les cobra y nos vemos hasta febrero, ¿eh? Ah, en febrero hacen los envíos. Uh-huh. Sí, pues debe ser la producción y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Va a ser hardcover, son mínimo 116 páginas, hardcover de un papel acá bien farol que dijo Elsa, que no sé cómo se llame, o sea, va a estar bien bonito. ¿Papel fabriano? No. Beto, sí, no sé, supongo. Pero sí, chulada va a ser. Sí, va a ser una chulada de cosas. Qué interesante, fíjate qué bonito es que, fíjate, esas plataformas como Kickstarter, Fondeadora, etcétera, para ese tipo de proyectos, o sea, incluso de artistas consagrados, o sea, que ya tienen chamba y todo el rollo, que puedan dar esos plus, qué bueno, ¿eh? O sea, eso está padre. Sí, ahora si les dieran derechos de unión a sus trabajadores, estaría mejor. Ah, sí, claro, que en Francia no hay. Kickstarter no los quiere dar, su CEO es muy anti-sindicatos. Ah, sí. Desgraciado, infeliz, mugroso. Se han visto muchas protestas alrededor. De hecho, yo no pensaba, honestamente, ya seguir... Fondear nada por Kickstarter. Les iba a decir a la goma. Nada más porque es Elsa. No me queda tan buen sabor de boca moral. Pero bueno. Pero mira, son las herramientas que usan los mismos artistas que de repente, pues... ¿Es lo que les da? Sí, fíjate que al respecto de eso... pequeño asuntos ahí de política, ¿no? Esa editorial chiquita, Iron Circus Comics, que todos sus cómics los hace por Kickstarter. ¿Iron Circus Comics? Uh-huh. Incluso ya está viendo otras opciones, o sea, también para... Oigan, pues, si no quieren apoyar por aquí, no hay bronca, hay otras. ¡Hay otras! También es eso, o sea, hay otras. Sí. GoFundMe, por ejemplo. Mucho más amigables también para el lado de derechos del trabajador, así que pues... cosa de encontrar otro. Sí. Muy bien, carnal. Pues ya hablamos bastantito de Star Wars del Charretier. ¿Qué más tenemos por ahorita, mi hermanejo? No sé, ¿tú qué tienes, hijo? War of the Realms. ¿Sabías que llega a México? Bueno, sí, lo habíamos comentado. Sí, ¿no? Y ya salió. Bueno, ¿ya salió? Ahí te va. Ya está circulando de manera... ¿No oficial? Pues no oficial, porque en algunos lados ya lo están vendiendo. Ok. Aunque me están comentando que tiene una mala noticia. ¿Qué pasó? Al parecer. Yo no sabía, pero War of the Realms fueron 6 números. Sí. Pero que hay un War of the Realms Omega, que es como pues donde empezó el evento, uh-huh. Y que no viene. Así de, que la canción. Bueno. Digo, no sé si se entienda. ¿Tú leíste los números 1 al 6 y se entendió? No, yo leí un resumen. Okay. Muchas de las cosas que salen mal de sus eventos me entero por resúmenes, ustedes disculpen. Porque se involucran con las series que sigues, ¿no? Sí, a mí hubo ahí unos números de Captain Marvel que... Y dije, bueno, ¿y esto qué? Pues ya ahí me enteré más o menos leyendo resúmenes de honestamente, luego de Wikipedia también, de World of the Realms. Dije, ok, ya con eso tengo, gracias. Pero a mí me interesa el evento. Me interesa ver qué, de qué fue. Y, o sea, y se me hace una edición accesible la que está sacando Smash. ¿Ah, sí? Pues está a 139 pesos. ¿Cómo crees? Ah, pues, oigan, ese, aunque les falte un numerito, entrenle. Ya después lo buscan en otro lado. A mí se me hace que lo que van a hacer después es sacar el de War of the Realms, los tie-ins. Ándale, sí. Muy seguramente, ¿no? O sea, ándale, claro, claro. Yo creo que por ahí va. Pero sí, ya sale, ya están circulando varias fotos en grupos de cómic en Facebook, de gente que ya lo tiene en sus manos y que pues... No debería. Y tal vez no debería, porque no son copias que te lleguen, copias en advance para reviews ni nada, sino no. Que pues, ¿qué crees? Ya salió, ¿no? O sea, y también ya empezó lo que comentaba el tío Giovanni Arevalo. El Batman volumen 8, que se llama Cold Days, Días Fríos, es ya lo que sigue después de la fallida boda de Catwoman y Batman, que ya no salió en grapas. O sea, ya es el primer volumen con material inédito en tepes de Batman, ya está a la venta, 139 pesitos también. Y también con Wonder Woman, que fíjate, yo estaba haciendo, bueno, sí la estoy siguiendo, estaba haciendo Wonder Woman en sueltos, en grapas, y... Me voy entrando de que había unos números que no se publicaron y dije, ya entendí por qué. Porque es un crossover. Es un crossover con, ¿cómo se llama esta? Justice League Dark, que se llamaba The Witching Hour. Y resulta que precisamente ya salió ese nuevo TP, que se llama Wonder Woman The Witching Hour, que es continúa lo que salió, o sea, ya, se acabaron las grapas. Y retoman el trabajo en Wonder Woman con Tepes a partir de este tomo de The Witching Hour. Y también ya están saliendo, por si lo querían conseguir, que mi hermano me lo recomendó mucho, que es de James Tynion IV. El primer TP de Justice League Dark. Ya está a la venta. O sea, no lo había seguido yo la serie. Cuando me dijiste quién lo escribía y más o menos qué iba y que el Detective Chimp y todo el rollo, dije, pues va, también ya está a la venta. 139 pesitos. La verdad creo que no está mal, o sea, la estrategia no está tan mal, ¿eh? Bastante, aparte es un precio muy accesible. Muy, muy accesible. 139 pesos por un arco completo de historia. No le hago el feo, ¿eh? Honestamente, ¿dónde? También de Superman también salió el primer número. Estuvo el de Man of Steel de Bendis y ya salió el primer TP, digamos, del relanzamiento de Superman. Superman números del 1 al 6, también de Bendis, no sé con arte de quién. Pero ya está a la venta. Ahí sí yo me bajé del barco con... O sea, cuando se acabó lo de Patrick Gleason y que estaba bien chido con con Peter Thomas y todo ese rollo, con los Super Sons y todo ese rollo, como que me encantaba eso. Luego como que lo deshicieron, entonces... ya, creo que me bajo del barco de Superman por un ratito. Ahí nos vemos cuando se arregle este asunto. Sí, que ya regresó John... Sí, pero ahora ya es grandote, ¿no? Ya. Bueno, ya es adolescente. Ya es adolescente. Y no sé quién está, en qué título apareció nuevamente John, pero lo está dibujando ahora David Lafuente. Está David Lafuente dibujándolo. ¿Y cómo se ve que en Runaways no es mala onda, señor Lafuente, pero no le echó a las mejores ganas del mundo? No, qué bárbaro. David Lafuente es un fregonazo acá. Es una cosa impresionante ese cuate, de veras. Hay una secuencia en la que llega John y ve a la bolita de odio, pues más chaparro que él, ¿no? La bolita de odio. O sea, el Damian. Ok. Y Damian así, mira, soy más alto que tú. Sí. Ya sé, cállate. Cállate, Kent. La bolita de odio. Así es la onda, la bolita de odio, pero bueno. Antes me caía gordo, ahora me cae menos gordo, pero bueno. Ah, qué bien, el buen Damian. Es poco raro, pero... Sí. Al menos le gustan los animales. Le gusta la bativaca. No puede ser tan malo. Exactamente. Así es, mi hermanejo. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Después de estos comentarios, anuncios, pues, que han estado saliendo de Smash, ya circulando todo eso, por cierto. Menos War of the Realms oficialmente, pero bueno. Si estoy buscando, a ver qué otro chisme les podemos dar para que estén al tanto. A ver, vamos a ver. También chisme, publicación nacional. Ya está a la venta los tomos de Dragon Ball, la nueva edición de Panini. Ah, sí, la que es como casi más altita, ¿no? Sí. Precio introductorio, 89 pesitos. Va a ser publicación quincenal. Precio del segundo tomo, 180 y tantos pesitos. ¡Ay, quincenal! Quincenal ya va a ser 225 pesitos, dense. Yo no sé. Digo, si no tienen Dragon Ball, es el momento de tenerlo. Se ve que la edición está muy bonita. Pero, pues... está sobre la línea de coleccionables Panini. O sea, no... O sea, sí es Panini manga, pero está como dentro de esta... onda de... Como los que sacaron Star Wars, ¿no? ¿Te acuerdas que eran una colección de 30 tomos? Ahora van a hacer lo mismo con este de Dragon Ball. Y pues Es un compromiso a largo plazo, la verdad. Sí, va a estar bastante quincenal y en 180. ¡Hijo, está canijo! Sí, van a ser menos tomos. Creo que son como 30 y tantos, porque traen más tomos por página. La edición en Tankobon de Dragon Ball eran 42 tomos, si mal no recuerdo, que es la que ya publicó también Panini. Entonces, pues está la opción también, ¿no? De si no los compraron en su momento en chiquitos, pues está esta otra opción que también se ve muy bonita, pero tengo también el problema de que ya no me cabe, entonces pues, a ver. Sí, no, aparte ya la tienes, ya. Ya. Chill. Sí, chill. De veras. Ya. No te loques, ¿no? De veras, sí, tú tranquilo, en fin. Estaba viendo qué más podemos ver por acá. Había algunos anuncios que se me están perdiendo. A ver, dame un segundo. Sí. También, aprovechando, también de Kamita están circulando ya los primeros, ya están circulando dentro de poco, ya va a salir el volumen 6 de Sakura, faltan 3, 6, 7, 8, 9, sí, faltarían ya 3 volúmenes y se completaría la colección, que yo creo que es la edición más lujosa de Cardcaptor Sakura que ha habido en México, que me voy enterando que es la tercera. Ya se había publicado antes. Resulta que, ¿te acuerdas de Editorial Tucán? Sí, publicó, claro. Sakura. ¿Cómo en crees? Sueltos, o sea, en grapas. Digo, no se publicó, creo que todo, no estoy muy seguro, pero por ahí vi unas fotos de una amiga que sigo en Instagram, que subió fotos de su colección en grapas de Sakura, de Tucán Manga. Y ya después salió los mangas de Beat, que fueron más tomos, y ahorita está la de Kamite, que es en 9 tomos nada más, y es una edición de lujo. O sea, entonces, yo no sabía, pero fíjate, qué querido es el personaje. O sea, aquí en México es la tercera vez que llega Sakura a México. Ok, de veras, no lo tenía ni por aquí. Y se especula que Kamite continúe con Sakura ahora que hay un nuevo manga. Que continúa precisamente donde terminó la primera serie. Huh. Entonces, que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero Cardcaptor Sakura... Card no sé qué cosa, o sea, tiene otro nombre, no me acuerdo, pero se especula que sí va a continuar ya con la publicación de la continuación de Card 14, ¿se acuerda? La verdad, me da mucho gusto porque pues es un personaje que veo que es sumamente querido en nuestro país, por lo que veo. Yo no tenía ni idea de nada de eso, honestamente, me voy enterando. Fíjate. Así que pues sí, próximamente ya va a estar, ahorita ya encuentran los primeros 5 disponibles, cada uno con una tarjetita que va a formar un póster. Okay. Y es una edición que por ahí me enteré que creo que se la ganaron a Glenat. ¿Y cómo crees? O sea, Glenat ya lo va a publicar. O ya lo está publicando. Pero la primera licencia que se otorgó con esa edición, o sea, para darle ese acabado y todo el tema, fue a Kamite. Pero o sea, le ganaron en ese sentido a Glenat, fíjate. ¿Quién lo diría? Venga. Y mira que Glená es choncha, ¿eh? Tiene mucho punch. Fíjate que, bueno, ahorita hablando, pues sí tiene que ver con el mundo del cómic, que se aguantan, a ver. No tenía en el radar la cantidad de cómics estadounidenses que se venden en el mundo. Ok. Que ahí te va un detalle bien curioso. No lo consideran Diamond nunca lo considera para sus reportes de ventas. Pues claro que no, pues a ellos no le... Pero ellos sí lo mandan. Ah, o sea, cómic importado, o sea, bueno, sí. De exportación. Sí, sí, sí. ¿Y no lo consideran sus reportes? No lo reportan. ¿Por qué? ¿Están idiotas? No tengo idea. Yo dándoles mi cochino dinero. O sea, no lo reportan como ventas foráneas, no lo reportan dentro de sus... O sea, si ellos mismos, si es un monopolio, si ellos mismos lo van a distribuir y lo ponen en otra categoría de ventas, en fin. Yo no sabía el poder que tenían allá en Japón. ¿En serio? Sigo por ahí a Gurihiro en distintas redes sociales. Ponen todo en japonés, pero de repente ponen links de artículos que ya están en inglés. Y digo, gracias al cielo. Que sí puedo leer, ¿no? Hay varias tiendas de cómics estadounidenses en Japón. El Comiketo. Pero, ¿sabes? Ahí va lo curioso. Estaba buscando por ahí el link a uno de esos artículos. O sea, de sus cómics más vendidos, pues no son ni los que... O sea, de veras, ahí tienen gustos muy de allá. Muy muy japonés. Sí, o sea, allá todo lo que hace Gurihiro se vende. Y ahora que viene una nueva serie de Spider-Man, una miniserie de Spider-Man y Venom, dibujada por Gurihiro. ¿En serio? Escrita por Mariko Tamaki. ¿Spider-Man y Venom dibujada por Gurihiro? Sí, quiero eso. Pero es una miniserie, pero es para peques, ¿eh? No le hace. Incluso el diseño está todo tiernito y bonito y pachoncito. Venom chibi o algo así. Sí, es en serio. Y se ve todo. O sea, se ve grandote y acá y monstruote, pero pues chibi. No sé, está lindo de veras. Está chistoso decirle a Venom que está lindo, pero bueno. Y es una serie, este artículo estaba diciendo que allá en Japón ya rompió récord de preventas. Ok. Pues porque es lo que les gusta, déjalos. Pues ¿no? Sí, sí. Dije, ok. Y a mí me sigue saltando que Diamond no lo considere por allá. Qué raro. Oye, ya me interesó esa serie. Sí, luego les paso el dato completo. Porque es Gurihiro, la empieza neta. A salir creo que en diciembre, creo. Okay. Creo que empieza en diciembre o finales de noviembre, ya no sé. Qué chistoso. Ah, las hacen las portadas, está todo lindo. Bueno, pues ya últimas cositas pachonas. Hubo un par de convenciones de cómics allá en París y en Londres, me parece. Uh-huh. Bueno, DC sigue con el dedo en el renglón, ¿eh? Ellos van a seguir. Están todavía muy, muy metidos con el asunto de DC Kids. Uh-huh. Que ya no sé bien cómo, o sea. Parece que sigue lo de Zoom Inc., pero todo es Inc., pero todo es Kids. Bueno. Ok. Whatever. Anunciaron una nueva novela gráfica. Bueno, por lo menos la primera parte para. Ay, ay, ay. No sé. Julio, algún momento del verano. Okay. O sea, ya sabes, ¿no? Cuando, tres meses de verano en el siguiente año. Que se llama You Brought Me the Ocean. Me trajiste el océano. Es una novela de Aqualad. Huh. Escrita por Alex Sánchez. A quien honestamente no conozco. Y me llama mucho la atención que quién lo va a ilustrar. Julie Maro es una ilustradora. Ya tiene. Es muy joven. Bueno, para mí todo es joven, ¿no? A estas alturas de mi vida todos son jóvenes. Todos son jóvenes. Todos son los niños. Y no soy tan viejo. Simplemente me siento viejo, ¿no? Ella ilustró y creo que me parece que también escribió esa novela gráfica que ganó algo en Angoulême también, que se llamó Blue is the Warmest Color. Ah, claro, sí, ya me suena. Ajá. Pues ella es su primer trabajo en el cómic estadounidense. Con Aqualad. Ah. Y eso se va a lanzar para el año que entra, supongo. Para el año que entra. Tiene el. Sí, es que estaba viendo si lo noté, sí. Ok. Va a ser la primera novela 100% de romance en el universo DC Kids. Y lo bonito, es romance gay. Ok. Sí. Así que es este. Es Aqualad. ¿Pero cuál? ¿Este Caldo? No, es otro. No sé cómo se. Dicen el nombre, no se me pegó. ¿Cómo? Ay. No me acuerdo el nombre de. Es que ha habido varios Aqualad. ¿Hay varios Aqualad? Sí, claro. Es que hubo un Aqualad en. ¿Qué te gusta? O sea, la época de. ¿80s? La Silver Age, yo me acuerdo de un. Mono que estaba trepado en un. Sí, o sea, era igual de ridículo que Aquaman. Sí, trepado en un ese caballo Aqualad, de mar. Ay, no va su nombre. Gartland. No me acuerdo. Perdón, es un nombre en atlanteano. No me sé bien. Sí, esos atlantes. Pero fíjate que curiosamente, el Aqualad que se volvió más famoso es Calduram. Ah, porque el de Young Justice. Sí, exactamente. La verdad, se volvió más famoso incluso. Que es el hijo de. De Black Manta. Manta. Ajá, pero no si existía ese cuate en los cómics normales. No, de hecho, salió primero. Fue un caso Harley Quinn. Ah, ok. Salió primero en la serie animada. En este caso en Young Justice. Y años después, bueno, no tantos años, pero un poquito tiempo después. Si mal no recuerdo, después de Blackest Night. Y Jeff Jones lo introduce como hijo de Black Manta en la continuidad. Yo me acuerdo de eso. Yo creí que eso había sido lo primero. Fíjate. Y es más maldito, ¿eh? O sea, es todavía más. Es más trágico el personaje en el cómic que lo que es. De por sí es muy trágico en Young Justice, ¿eh? Pero curiosamente se ha vuelto el Aqualad más famoso. De hecho, hubo por ahí hasta comentarios así de que. Bueno, este Aqualad, el otro Aqualad, del primero y original, salió en Titans, en la serie de TV. Ah, ok. Y muchos decían, ¿dónde está el negro? ¿No? O sea, ¿qué no? Así como el meme ese de Homer Simpson, yo quería al negrito. Porque pues todo el mundo se acuerda más, o sea, las generaciones de ahorita se acuerdan más de ese Aqualad, es su Aqualad. Es como lo que pasó en su tiempo de que para mucha gente Green Lantern era Kyle Rayner. Ah, sí, aunque no les guste. Aunque no les gustara, porque era el que había. Sí. Entonces, ahora para muchas de las generaciones actuales, pues su Aqualad es ese, es Cal Durant. Ah, ok. ¿Cómo ves? Ah, pues, digo, aquí también es el negrito. Ah, entonces es Kaldur, creo. No, estoy buscando el nombre y es otro. Bueno, me lo voy a saber. Dios. No, solo viene la entrevista con los creativos. Digo, no es como que no me importe, ¿verdad? Pero esto es que, ¿no? Pero bueno, o sea, ah, no, sí, ya, ya aquí viene un este. De veras, le están apostando al tipo de novela gráfica que hubiera salido por First Seconds, por Fantagraphics, por Scholastic. Pues sí. Bueno, no viene por aquí el. Nada más viene el review de que viene para. Junio 9, eso sí viene, junio 9 2020. Ah, mira, ya lo encontré. Pues sí, le siguen apostando, lo anunciaron con bombo y platillo y por lo que entiendo, lo anunciaron creo que allá en Londres y fue bastante afortunado porque Julie Maro estaba por allá, ¿no? Así que pues, también anduvo por allá dando ella misma la noticia. Ah, qué bueno. Sí, el sello continúa y va a seguir continuando y espérense. Llámese como se llame. Llámese como se llame. A ver cómo se llama el año que entra, ¿no? Porque es lo que estaba buscando de haber, o sea, viene el imprint. ¡No! ¿No? DC Comics. DC Comics. Whatever. Tal vez ya está empezando como renombrarlo ahora, ¿no? Va a ser una tradición. Año sabe cómo se llama mañana, ¿no? Año con año lo van a ir renombrando. Ándale, sí, exactamente. Ah, y si quieren buscar más ahorita de DC Kids, vamos a decirle así, ya salió el de Superman Smash the Clan. Que sí, no podías conseguir todavía, fíjate. ¿Salió el primer volumen la semana pasada? Sí. Es tal cual como los volúmenes que hacía Jinlong Yenki Gurihiro de Avatar. O sea, sí, chiquitos. Son chiquitos, 80 páginas, exactamente iguales. Entregado en tres entregas, es exactamente el mismo formato. Yo creo que vieron, alguien en DC vio el éxito de eso y dijo, oye. Sí, o sea, alguien se puso a ver ahí de cómo le va bien a Dark Horse. Y Dark Horse, queremos tu receta. No te la vamos a pedir, la vamos a robar. Y les funciona, ¿no? Y les funciona. Y por favor, luego sacan, no sé, un Master Edition o algo así, donde vengan comentarios al pie de página, ¿no? Porque sí, ¿no? Que valdría la pena, porque me entero que esa historia de Superman Smash the Clan es una adaptación de una radionovela de Superman que salió en los 40s. ¿En serio? Sí, que Jim Lee Young se puso a escuchar. La radionovela se llama The Clan o The Fiery Cross, algo así se llama. Ah, ok. Y sí, es tal cual, Superman se enfrentaba al clan. Al Ku Klux Klan. Y hay muchos asuntos ahí de historia que el buen Jinlong Yang se tuvo que investigar para... Que ya ves que ni le gusta, ¿no? No, ni para nada. Por ejemplo, hay un personaje que es un policía, sí leí esa nota, es interesante. Un policía negro, sí. Que él está basado en el primer policía negro que trabajó en Nueva York. Wow. Eso está... O sea, está muy embebido en la historia. Dicen que está muy, muy padre, que no es una lectura tan ligera realmente. O sea, sobre todo porque no tiene... ¿Tanta acción? Sí, sí, sí. Es más al estilo de Jinlong Yang. Pero dicen que vale mucho, mucho la pena. Ojalá se hicieran una versión anotada. Sí, muy seguramente. O sea, se prestaría mucho para eso. Porque hay muchos datos históricos. De hecho, vi hasta la foto del policía en su momento como estaba. O sea, y es una calca prácticamente. O sea, se puso a hacer mucha investigación. Por cierto, y me enteré también. Si quieren escuchar la radionovela, la pueden escuchar por YouTube. ¿A poco? Sí, sí. Está The Clan of the Fiery Cross. Búsquenlo. Superman... O busquen a Superman Clan, radionovela y ya lo encuentran. Ok. Pues perfecto, carnal. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa. ¿Te late? Sí, Simón. Y continuamos con nuestro tema central. En el yermo. Aquí en el yermo del Café Comiquero. Adiós, bye. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa, un poco atropellada, pero pausa a fin de cuentas. Simplemente días, bye. Así me despido de la gente. Así es, carnal. Y llegamos a nuestro tema central esta semana, que en esta ocasión lo vamos a dedicar a un artista, bueno, a una obra de un artista, escritor, autor completo, que honestamente no me he dado cuenta de que tanto me gustaba, que es Daniel Warren Johnson, carnal. Sí, de quien ya les habíamos comentado que va a sacar una miniserie de para... ¿DC Comics? DC Black. Ajá, Black Label. Sí. Que esa miniserie va a ser de Wonder Woman. Dead Earth, que es Wonder Woman en el yermo. Y pues, ¿qué creen? Casi todos sus cómics son en el yermo de ese señor. Sí, le encanta el yermo. Es lo suyo. Sí. Este es el caso de Extremity, que obviamente no lo hace él solo. No. Él escribe y dibuja. Ajá, escribe, dibuja, el color es de... Mike Spicer, que es su colorista de cabecera. Que resulta que, por ahí me enteré la anécdota de que, pues, los juntaron, así de llegó como que el editor dijo, mira, está este colorista chavo que está, ve que es muy bueno, y ya de ahí, ya lo agarró. ¿Eh? El letrerista que es Russ Wooten, su editor Sean McAvish, la editora asistente Ariel Basich, y pues las portadas también son de Daniel Warren Johnson y Max Spicer. Y, por cierto, en el TP viene aquí una bonita dedicatoria que me gustó mucho lo que dice Daniel Warren Johnson. Dice, para Steve, no sé quién sea Steve, pero dice, quien ha estado orgulloso de mí desde el principio, y a Bárbara, que me dio mis primeros $200 para mi primera mesa en una convención. ¡Qué bonito! Qué bonito que reconozca, señor. Por cierto, es de Image Comics, ¿eh? O sea, Image Comics, Skybound. Del estudio de Skybound. Exactamente. Es de Robert Kirkman. Así es, carnal. Y pues, ¿cómo podrías escribir el estilo de Daniel Warren Johnson, carnal? Mira, en particular este cómic, yo recuerdo haber leído un review que dije, ¡ay, mira! Voy a... el review, por cierto, que estaba ahí en... Parece que es el review oficial que encuentran en librerías en Amazon y no sé qué. Es... Estudio Ghibli conoce a Mad Max. Y sí, es así, de veras. Es básicamente eso. Sí, tenemos una protagonista femenina fuerte. No es la protagonista ella. Yo digo que sí. No. Yo digo que sí, por lo menos los primeros 6 números. Oh, Dios. Dios. Qué bonito es que poder llevarse sorpresas. Pues por lo menos los primeros 10 números se me hace como que la historia nos guía a través de ella. Es un bonito fake out. Y y tiene mucho esa onda de un mundo que ya fue, un Nausicaa. Mundo diferente. Nausicaa. Y hay bichos, hay insectitos. Como en Nausicaa. Como en Nausicaa, básicamente. Es un mundo destruido por una guerra que nosotros iniciamos, como en Nausicaa. Exactamente. Y Mad Max, de hecho. Y lo que sí es que aquí está más feo. O sea, sí, o sea, es como Studio Ghibli, pero con las cosas feas como lo que puedes encontrar, pues. En Mad Max. En Mad Max. Aunque honestamente, si leen el condenado manga de Nausicaa of the Valley of the Wind, nada es bonito, ¿eh? Y Miyazaki no se tienta el corazón a la hora de poner cosas feas y gore y no sé qué. ¿Que el trazo de Miyazaki es más bonito? Sí. Sí. Por ejemplo, en Nausicaa la dibujan muy tierna, ¿no? Pero a la vez sí es una guerrera bien choncha, ¿no? Acá nuestra protagonista se llama Tía. Bueno, Tía. La que parece nuestra protagonista. Tía. O Tea. Digo que es Tía. Y básicamente, ¿de qué va? Estamos, como bien dices, en un mundo en el yermo. En el yermo futurista. Sí, exacto. El yermo futurista. Hagan de cuenta Fallout 4, hombre. El mundo de Fallout, pero... Pero sin Estados Unidos en los 50. Y lo que nos cuentan es que... igual han pasado que cientos de años... Donde, al igual que en Nausicaa, hubo una gran catástrofe. Y de esa gran catástrofe que los mismos humanos provocaron, se habla de que hay islotes flotantes que se llaman The Racing Plains, que... Las planicies exentadas. Exactamente, que están ahí flotando. Y hay dos como grandes grupos o dos grandes pueblos, los que son los Roto. Los Quebraditos. Que supongo que debe ser por ahí, ¿no? O sea... Supongo que es lo que se le ocurrió a Daniel Warren Johnson. Y están los de la Pashmina. Bueno, los Pashmina. Pashmina. Que cómo identificarlos es bien sencillo. Color code. Se va por agarró, yo creo que Daniel Warren Johnson el kit de juego de Fisher-Price de sus hijos. Si es que tiene, no sé. Y dijo, mira, ya sé cómo identificarlos. Los Roto tienen pintados en la carota un rectángulo en rojo. Sí. Y los Pashmina tienen un círculo en verde. ¡Listo! Con eso los identificas perfecto. Todos tienen ese... tatuaje, podríamos decir. No, no sé si es tatuaje, supongo. Pero los verdes contra los rojos. Va, ya, y listo. Que ya les llame Roto, Paznina, pues ya es otra onda. A ver, ¿no? A ver. Y algo es que también en este mundo, entendemos que el mundo, lo que se quedó en el planeta como tal, le llaman la gran oscuridad, The Great Dark, que es los remanentes, o sea, la civilización que quedó. Y entendemos que hay en este world building que construyó Daniel, entre más arriba estás en las islas flotantes, eres más fregón, tienes acceso a más tecnología, tienen acceso a recursos, agua, etcétera. Pero como tienen agua ahí arriba, supongo que porque les llega más el agua de lluvia o algo así. Y los rotos no, los rotos tienen que estar pues en el yermo, tienen que, de repente bajan incluso a la gran oscuridad, al mundo que quedó devastado, y ellos son pepenadores. Bueno, ahorita sí, porque todo se inició por un conflicto, que no sabemos exactamente ni quién lo inició, ni cómo se inició, ni nada. Pero en su momento los rotos estaban, eran clase media. Ajá. Estaban como a la mitad, pues. Y luego ya no. Hubo una gran invasión de los Paznina y literalmente les quitan la casa. Sí, literal se la llevan. Era una torre. Era una torre, les quitan la casa y entonces ya se tienen que dedicar un poquito a ser pepenadores. Pero originalmente era, pues, que eran clase medieros, eran todos los pachones. Mm. Y todo empieza porque en ese ataque, ese conflicto de los Paznina contra los Roto, la reina de los Paznina mató a, pues, la reina a la esposa del jerarca de los Roto, que se llama Jerome, que su título le dicen Abba. Abba, uh-huh. Sí, exactamente. Yo creo que eran fans del grupo sueco. Exacto, no sé, escribe hasta igual, ¿eh? Exactamente, en fin. Mamma Mía, ¿no? Que significa papá, creo, en Sí, en algún idioma Abba es papá. Creo que, no sé si en hebreo. Creo que es en hebreo. No estoy seguro. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, incluso cuando... Ahí te va, ¿eh? O sea, un poquito lo que recuerdo del catecismo. Creo que cuando Jesús estaba en la cruz decía Abba, Abba. Y como que decía, mira, está llamando a su padre, ¿no? Algo así. Entonces creo que sí es eso. Y realmente es un patriarca, es un jerarca, ¿no? Uh-huh. En ese ataque matan a la esposa del jerarca. Y este jerarca, Jerome, tiene dos hijos. Thea, que es... Los protagonistas en realidad son dos, Thea y Rolo. El Rolo. Rolo, pues, es el hermano. Uh-huh. Thea tenía... Era la mejor artista, supongo que la única, pero por lo menos era la mejor artista, la mejor dibujante, pintora, de todos los malditos yermos y feos. Exacto. Y lo que hace esta reina de los Paznina es, mata a su madre y a Thea le quita la mano con la que dibuja, su mano hábil. De ahí el título de Extremity. Extremity, de hecho el primer volumen se llama Artista. Artist. Uh-huh. El segundo es Guerrero. Que es un poco también el camino de esta Thea. De Thea. ¿No? Porque ella, de hecho, hay una secuencia donde más adelante vemos que hay... Tienen un sistema religioso curiosito. Hay crean en una deidad que le llaman Deciden. O sea, Deciden para todo, ¿no? Deciden, gracias, Deciden, ¿qué onda? O sea, y hay una... podríamos decir como una gurú. Algo así. Una, sí. Una shaman. Que ella no rinde pleitesía ni a los Paznina ni a los Roto, ¿no? Ella va por donde se le da la gana. Y de alguna manera es quien, muy en la onda de cuestiones tribales, nombra a cada persona con el nombre de que les reconocerán. No su nombre propio, sino la identidad hacia el resto del mundo de qué haces o qué vas a hacer en la vida de importante. A Jerome, al Abba, ella le nombró provider. Y es a lo que él se ha dedicado en su vida, ¿no? A ser líder, a proveer a su familia, a proveer a su gente. Y cuando en algún momento, muy de niña, esta Thea la visita, pues ella le llama artista. Artist. Y sí, o sea, porque de hecho a ella ya le gustaba dibujar. O sea, era su pasión. Le encantaba trazar en un cuaderno viejito, ¿no? Lo que vemos. Y dibujaba cosas, o sea, dibujaba la naturaleza, a su familia, dibujaba a la gente. Y algo que me gustaba mucho, algo que me gustó mucho más adelante es que decían que ella, a pesar de ser una gran artista, quizá la mejor artista del yermo, no era envidiosa. O sea, no era de que me quedo con mis dibujos, es de regalaba los dibujos a la gente. Porque pues ella le hacía feliz dibujar y le hacía feliz entregar sus dibujos a otras personas. Estaba bonito eso. Estaba porque después le cortan la mano y todo eso. Horriblemente, demonio. ¿Eh? Sí, o sea, es una cosa bien... Está, por cierto, el cómic hay mucha sangre, destripamientos, decapitaciones. Sí, no es para los de corazón blando. Yo apenas lo pude aguantar, honestamente. Sí, sí, está bien fuerte, honestamente. Está... la pérdida de miembros es evidente y pasa muy seguido. Sí, como que ya es de... ¡Ay, otro quedó manquito! Bueno, pues, Extremity. Ni modo. Exactamente. La historia comienza precisamente con esa barbarie en la que vemos cómo le cortan la mano a Tía. Y más adelante, años después, pues Tía ya no... O sea, quiere volver a dibujar. De hecho, la vemos que quiere intentar volver a dibujar con su mano... La izquierda. La izquierda, con la que le quedó. No lo hace tan mal, pensando pero que no es la lo mano hace izquierda. Tan bien. Pero no lo hace tan bien. Y acaba... Hay una secuencia muy padre de paneles en la cual Tía como que se anima a sacar su sketchbook con su... Ahora tiene una manita como mecánica. Saca con mucha dificultad un pincel y se nota la verdad es que se lo reconozco muchísimo a Daniel... Que trata de dibujar Tía con la mano izquierda y se ve lo difícil que le es utilizar esa mano. Sí, es un detalle gráfico que llama mucho la atención. Porque es un aquí estamos viendo el trabajo de un artista dibujando a otro artista. Ajá, exacto. Que ese artista ahora debe dibujar. Entonces, Daniel Warren Johnson hace muy bien el contraste. Nos enseña un dibujo de cuando Tía dibujaba bien. Y se ve estético, se ve bonito, se ve muy al estilo de Daniel Warren Johnson. Sí, que dibuja un lobito. Un lobito. Muy bonito. Y después vemos que Tea, ya cuando no tiene la mano, cuando está dibujando con la mano izquierda, trata de hacer otro dibujo, pero le sale feíto. Sí. O sea, tiene que... Yo creo que le hizo así... Es muy probable, no sé. A mí me llama la atención, pero yo creo que incluso Daniel Warren Johnson lo hizo con su mano menos hábil. Es probable. Sí, pues órale, que sea bien auténtico. Que se vea con la que no me sale bien, ¿no? Y desde, dibujo del carajo. Y también, algo que destacar también del arte de Warren, es que combina un estilo manga. Sí, o sea, sí. Tiene sí. mucho, si bien sus juegos de paneles son muy de cómic americano, sí utiliza mucho líneas de movimiento, ¿no? En esa misma secuencia en la que está dibujando el perrito mal hecho, Tía se desespera y avienta el sketchbook así de... Soy un asco, ¿no? Prácticamente. Y al momento de aventarlo vemos esas líneas cinéticas que te da esa sensación de movimiento como muy en manga. Es una combinación muy curiosa. Yo lo veo entre cómic europeo y manga. Pero honestamente sí es... No me gusta hacer comparaciones, pero le da un lleguecito a Juanjo Guarnido con Blacks. Un poquito, sí, sí, sí. Que utiliza mucho paneles muy estáticos y después secuencias cinéticas. Muy de ese tipo. Ok, sí, muy bien. Y pues ya posteriormente llega su hermano y dice, oye, ¿estás dibujando otra vez? ¡Qué padre! Y ella así de, no, la neta no. Muerte. Y constantemente vemos a Tía en eso, como que quiere retomar el dibujar, pero ni ella misma se convence de que lo está haciendo bien. Aunque otros le digan, oye, qué bueno. O sea, y les da gusto no porque su arte sea bueno o malo, o sea, que siga siendo bueno para los estándares de los demás, pero... Ella dice, no, o sea, siente esa pérdida que como artista, y Dani lo dice, era un poco explorar esa sensación de, pues, ¿qué pasaría si yo ya no pudiera dibujar? O sea, es lo que me define como persona y no poder hacerlo, ¿no? O sea, eso es algo bien duro. Y en esas están cuando llega su padre, que su padre, entendemos que en otro tiempo fue un hombre, pues si bien duro, un líder como tal, pero si bien era un hombre duro, no era un hombre amargado. Y esta guerra y el perder a su esposa, el que mutilaran a su hija, lo ha convertido en un ser que si bien trata de seguir siendo el padre amoroso para Tía, no puede. O sea, ya está roto, la verdad. Él sí está roto, la verdad, pequeño detalle. Ahora él está planeando venganza y prácticamente toda la historia de este, al menos este primer tomo de Extremity, es venganza. Venganza dura y pura. De un padre que perdió a su esposa, que mutilaron a su hija, que perdió su casa. Que perdió su casa y que su pueblo lo sigue. O sea, su pueblo sí lo sigue. Pero hay una espiral de venganza y de violencia por esta vendetta, pero que vemos que no a nadie le satisface. O sea, como que incluso otros personajes se involucran en esta parte de tomar venganza también por su pueblo, por su gobernante. Y nadie está contento. O sea, realmente no. El ir acabando poco a poco con las personas que les hicieron daño no los hace felices. O sea, los sigue llevando todavía a una espiral de violencia más choncha, ¿no, carnal? De hecho, vamos a platicar un poquito, sobre todo ya al final, de esa parte de qué trata el cómic. Hay unas palabras por ahí de Daniel Warren Johnson en los números. Está padre, por eso lo vemos despuesito. Ok. El primer número, de hecho, se trata de ver cómo le hacen los Roth ahora para tomar venganza. Primero van, parece que van buscando de uno a uno quién participó en esa en esa matanza, donde los Roth perdieron su casa. Encuentran a uno de ellos, un general de los Paznina, que era un músico. Era un músico. Que bastante enfermito, o sea, sí, muy, muy náusica, muy, muy Mad Max. La inspiración de tocar música le salía cuando, en los momentos como que menos oportunos, ¿no? Justamente cuando mutilan a Thea, él dice que en ese momento le llega la inspiración porque ahí hay drama. Es un drama que no se podía repetir y entonces empieza a tocar. Llegan los Roth, destruyen por completo la casa de este sujeto. Y justo cuando ya... por cierto, hay un asunto ahí. Thea es como que su vanguardia. La mandan a hacer todos los trabajos de sabotaje. Ajá, exactamente. Porque tiene una especie de moto voladora. Que es muy silenciosa. Es puro stealth. Y ella se dedica precisamente a eso. En su manita, que es ya como una navaja suiza. Tiene navajas, tiene como una especie de pistola, tiene una mano como tal. Es la analogía de que ahora es la navaja suiza de su padre. Es su herramienta. Exacto, mira qué buen detalle. O sea, no solamente el perder la mano le dio una herramienta a ella. Ella se convirtió en una herramienta de venganza para su padre. Qué buena analogía, ¿eh? Y curioso que ella tenga su artefacto volador, que es como característico, náusica. Como náusica, ¿no? Como ella, como náusica tiene su, ¿cómo se llama? Un glider, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Exactamente, y acá tiene su navecita, que se ve muy Star Wars, ¿no? Sí, pero el Star Wars de episodio 4, cuando todo era clunky, o sea, era el futuro, pero de los 70s. Ándale, exacto. Y su hermano, no los dildos voladores que salían en episodio 1. Ándale. Y Rolo es quien le hace mucho de tecnología. O sea, Rolo es un pequeño genio para toda la parte tecnológica. Y ella él le va constantemente arreglando este vehículo, haciéndolo más silencioso, haciéndolo mejor. Como que eso es lo suyo, ¿no? O sea, si ella es artist, para mí creo que él es ingeniero, ¿no? Él es lo suyo, o sea, hablar con las máquinas. Después eso se volverá muy literal, el hablar con las máquinas. Y se arma la hecatombe. Sí, agarran de sorpresa a este cuate. Y cuando llega el momento de tomar venganza, no lo quieren matar. Jerome, el patriarca no lo va a matar. Le instruye a Rolo. Óyale, a ver, venga a tu hermana, córtale las manos al marrano Y Rolo no puede. No. No es lo suyo. Quien sí toma un cleaver acá de carnicero y le corta las manos es Thea. Ajá, ella sí. Y con dificultad, o sea, lo hace porque dice, mi hermano, no pudiste, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Sí, pero no crean que es acá de le doy un moche y ya le corté más manos. No, o sea, toma su dulce tiempo, ¿no? Ajá, lo va masacrando poco a poco sus manitas y lo dejan incluso con un mensaje de vamos por ustedes, ¿no? La escena final del primer número, de hecho, es algo que desde que la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención. Normalmente en un cómic estadounidense, véanlo ustedes. Agarren el que quieran, la mayor parte de los cómics terminan en un splash page, en un momento súper dramático, en algo que te lleva, te deja en un momento emocional, para bien o para mal, el que sea, pero con un estruendo, literalmente sí. Acaban con un bang. Para que llegues a comprar el siguiente número. El primer número de Extremity acaba en todo lo contrario, acaba en un momento silencioso, introspectivo, triste. En una nota muy, muy baja. Yo lo considero, es un momento muy silencioso. Muy raro el cómo está construido. Muy a contracorriente de cómo está construido al resto de los cómics estadounidenses hoy día. Cierto. De hecho, la última escena es una conversación nada más conversación entre comillas, ¿no? Porque ahorita nada más habla Rolo. Rolo le pregunta a Thea, bueno, ¿y qué se sintió? ¿Ya te sientes mejor? Thea no le contesta. Lo único que vemos, el último panel de todo el cómic es... simplemente Tea voltea a ver a Rolo y no le contesta. Lo único que nos está diciendo es de no me siento mejor. Sí, no lo expresa con palabras, pero sí, definitivamente no, ya no se siente bien de eso que estaba pasando. Sí, es no sé. Me gusta cómo está construido, definitivamente. Y hay un ritmo muy característico en todos los capítulos. Todos empiezan con un flashback. De hecho, el segundo capítulo empieza con un flashback. Vemos a más detalle el evento que desató todo esto, ¿no? Vemos a más detalle el momento en el que la reina Nim, que trae una armadura que da miedo. Sí. O sea, es como una armadura bovina, ¿no? Parece como un carnero o una vaca gigante. Sí, algo así. Y ella literalmente es quien tiene un aparato que rodea la mano de esta reina. Y son unas fauces, entendemos que parece que son orgánicas, ¿eh? O sea, sí, de algún animal. De algún animal, que al apretar el puño las acciona y eso, vemos nuevamente a más detalle el momento en que le cortan la mano a Tía. Y aquí vemos que realmente van a ir uno por uno por la gente que hizo esta atrocidad, ¿no? También hay algo padre de esas. En este segundo número, en esa secuencia, ya nos enteramos de algo. Esta reina fue por venganza. Sí, exacto. O sea, esto no fue de que somos los malos que venimos a matar. No. Ya nos dan a entender que en algún momento, como que siempre ha habido conflicto entre esas dos tribus, vamos a decirle. Y en algún momento los Roto atacaron a los Pasnina y a la hija de esta reina la desfiguraron. Sí, quedó quemada de la cara, ¿no? Entonces, ella viene por venganza de eso. Aunque hay un personaje aquí que, por cierto, tiene un detalle muy bien padre. Es un personaje que se llama Benar, que tiene que como que quiere ser la voz de la razón en ese momento con la reina. Dice, oye, pues es que esto fue una disputa por territorio, pasa todo el tiempo, fue un accidente. Y Nim se desespera, así de, cállate, idiota, ¿no? O sea, no me arruines el momento. Y ese Benar, por cierto, bien curioso, desde aquí como que hay unos detalles que después brincarían muy chido, que en el hombro tiene una mantis, tiene un insectito que es una mantis religiosa. Guarden eso para después. Exactamente. Y vemos precisamente a esta a la reina Nim cuando le corta la mano y vemos cómo se llevan precisamente la ciudad. Se la llevan, literalmente, se llevan esa torre de ese islote flotante y les quitaron todo. Les quitaron, a ella le quitaron la mano, a este Jerón le quitaron a su esposa y a los Rotos les quitaron su hogar. Muy literalmente, ¿no? Pero no los mataron. Los dejaron con vida, pues para que sufrieran más, ¿no? ¡Wow! Y en este número nos introducen un elemento del antiguo mundo, que es, buscando ahí, como andaban de Pepenators. Pues sí. Para buscar tecnología para reparar su nave, que al mismo tiempo es como un ariete. Exacto. Lo utilizan de eso. O sea, así es como invaden a topes. Exacto. Se avientan duro y a la de cabeza. Y nos introducen que hay encuentran algo que le llaman un small god, un dios chiquito. Y es como una especie de cyborg, una cosa así, que no parecía no funcionar, que estaba como apagado. Y tiene un diseño muy padre, o sea, se ve como algo del yermo, pero no tiene expresión en el rostro, ¿no? Es un humanoide, a diferencia del resto del diseño de todos los del resto de los personajes, tiene muchos elementos en negro. Sí. Son muchas tintas en negro que son sus extremidades. Extremidades otra vez. Uh-huh. Y nada más. Y tiene algunos aditamentos en los dedos, en las muñecas, para que veas dónde terminan sus extremidades. Pero la cabeza sí es tal cual de robot sin expresión. Uh-huh. Sí, tiene como un compartimento ahí chistoso, ¿no? Y nada más. Sí. Como que le dan alguna parte que parecieran ojos, como para que también la gente pudiera ver para dónde estaba viendo él. O, supongo. O aquí, o dónde dijiste si le hablaba, no sé. Pero son como gogles, no ojos. Exacto. Y dicen que, bueno, es parte de la tecnología del mundo antiguo. No saben exactamente bien qué hacer con él. Rolo dice, pues, está como apagado, no sirve mucho. Y su papá se va, decepcionado. Porque dice, a ver, lo tuyo es como que el ser el ingeniero y los fierros. Y me dices que encontraste esta cosa, sabes qué es, pero no sirve. Pues gracias, ¿no? Gracias por nada. Ok. Y Rolo, se ve que les duele eso, así de, pues quiero ser útil, quiero que mi papá pues me reconozca que estoy haciendo las cosas y parece que no. Jerome está tan consumido por la venganza que ya no le importa eso, ¿no? Sí, si no le sirves para la venganza, no le sirves en general. Sí. Y pasa algo, y de repente aparece una de las bestias de este mundo, que le llaman el Storm Leviathan. ¡Tanta cosa! Está bonita la conchinada esta. Condenada criatura, se ve bien. Y sabemos que son una gran bronca, porque son feroces, son gigantescos y son imparables, ¿no? Y estaban sufriendo las de Caín, porque pues llega esta cosa, como que se los va a echar, y de repente de la nada se activa este cyborg. Y es uno de los paneles que más me gustaron, que es un splash page fantástico, en el cual este cyborg, de un puñetazo a la quijada, detiene a este monstruo gigante, a Leviathan. Es una chulada de dibujo. Ves una cinética impresionante, el movimiento se ve el trancazo, como hay una parte en la que el puño de este robot conecta con la quijada de esta cosa, y se ve hasta como onditas, como si estuviera vibrando. Y está muy lleno de muchas tintas, como tiradas, así como, yo me imagino como que las aventó a pincelazos, para demostrar que la violencia y la furia con la que se crea este panel. Es fantástico el trabajo de este cuate, ¿eh? Me encanta que una vez que noquea a Leviatán, lo siento que dices, hola, ¿cómo estás? Y dice, ok. ¿Y tú quién eres? Le pregunta a Rolo. Pero resulta que es un cyborg y tal cual tiene inteligencia, es una inteligencia artificial. Uh-huh. Por cierto, hay un detallito ahí, Small Gods. Ay, en fin, hay alguien a quien sí le gusta Nausicaa. Las armas con las que nos destruimos en el mundo de Nausicaa, ya en el futuro se les conocía como dioses guerreros. Uh-huh. Warrior Gods. Aquí son. A ver, dioses para todo. Nada más hacemos inteligencia artificial y ya son dioses. Para esas futuras generaciones, pues seguramente sí. No les queda mucho por conocer. Ah, que es algo bien interesante. Rolo y otro de los Roto, como que son aficionados a la historia. Hobby se llama. Hobby, sí, cierto. Y es su hobby. Les gusta la historia. Se han dedicado a recuperar dentro del yermo, dentro de la gran oscuridad, dibujos, piezas de arte. Algunos tienen textos, pero no entienden qué dicen. Y van armando como que piezas de lo que sucedió. Y algo que está medio creepy es que dicen que sí, o sea, hubo una gran catástrofe, que lo cual desató que existieran estas islas flotantes, que la provocó la misma humanidad. Y hay unas cosas que parece Cthulhu. Como que hay una cosa con tentáculos ahí que dice, pues esto, quién sabe dónde está, pero esperemos que esté dormido, ¿no? Porque ya no esté. Okay, entonces eso puede jugar después. Seguramente está ahí y los está escuchando y se los va a comer. Es muy probable. Y encontramos que este Rolo como que empezó a hacer amistad con el robot. Y el robot, pues, para darle un nombre, se dieron cuenta de que tenía en su mascarita sagrada un número, como un nombre de modelo. Un modelo que se llama Shilo. Y ese le quedó el nombre, Shilo. Aunque no es un nombre tal cual, que ni él mismo sabe. Pues todos le dicen Shilo porque es lo que encontraron en su máscara. Seguramente era el modelo o la marca de este androide, ¿no? Me quedó así. Y ahí, por cierto, otro momento bien duro entre Jerome y Rolo. Rolo hace buenas migas con Shilo. Pues lo que les decía, o sea, realmente él habla con las máquinas y se entiende más con esta máquina que con su propio padre. De hecho, Jerome lo ve decepcionado, así de, como de, ¿por qué estás haciéndote amigo de la cosa esta, no? Es una herramienta. Y él, de hecho, se hace como su amigo que hay mucha exposición. Ahí, gracias a Rolo, nos enteramos de cómo está construido este mundo, ¿no? Porque se lo cuenta a Shilo, que Shilo es alguien que no conocía este mundo. Como no nosotros. Lo recuerda, como nosotros. Entonces, Shilo se convierte en el proxy del lector para que tengamos más información. Y al mismo tiempo nos desarrollan la muy tensa relación entre padre e hijo, entre Rolo y Jerome. La verdad, muy buenos recursos narrativos para llevarnos a ese, a contarnos correctamente la historia, ¿no, carnal? Como ya tienen ahí un Leviatán noqueado, a Jerome se le ocurre mira, ya sé cómo fregarnos al siguiente hijo de su madre que está en mi lista negra. Algo van a hacer ahí con la bestita esta. Exactamente. El otro número empieza otra vez con un flashback y vemos precisamente a Tía de chiquita, de cuando la nombran como artista, que es un momento, vemos que importante en esta cultura. Y hay uno de los pocos momentos, padre e hija, donde vemos al Jerome viejito, al Jerome buena onda. Tía está dibujando, ve por ahí a un coyotito, un lobito. Le dicen lobo de las planicies. Coyote. Coyote. Y lo está dibujando medio ahí con su manita como puede, ¿no? Y se acerca a su papá de, oye, estás dibujando. Y dice, sí, sí, ya sé que no es bueno. No, espérate, sí es bueno. Además, mira, ¿me has visto dibujar a mí? Y intenta dibujar y le sale como un puchi, ¿no? Sí, o sea, si al principio te dibujaba con un lobo majestuoso, después le salió un coyote. No, Jerome hace un pog. Del coyote. Y se ríen, tienen ese bonito momento entre padre e hija. Como que todavía es él, como que es de lo poco humano, del papá humano que tenía Tea. Y de repente están en eso cuando es de, pues vamos a empezar el ataque, ahora sí. Así de, bueno. Estábamos teniendo un momento, pa. Y sí, usan a Leviathan. Por cierto, no habíamos mencionado, el final del capítulo anterior vemos cómo había quedado la hija de la reina Nim. Que, no sé, por lo que nos vamos enterando, la reina Nim también educó a su hija para que fuera una máquina de guerra. Sí. Y pues sí, quedó medio feita, pero no está tan mal, yo creí que estaba peor. Pues mira, no tiene nariz. Ay. Quedó como Voldemort. Tyrion Lannister tampoco, ¿quién se quejaba? Tyrion. Bueno, ok, fuera de Tyrion. Daenerys. Ok, fuera de Tyrion y Daenerys. Sansa. Ay, ¿a quién le importa Sansa? Pues quejaba. Ella se quejaba hasta de los lemon cakes. Ah, sí, te he dicho. Ya después sabemos que no, o quién sabe, no sé. Pero sí, la vemos. Por cierto, esta se acaba en un splash page, este segundo número. Ah, sí, sí, ahí es donde vemos a la hija, que no me acuerdo cómo se llama. Aquí viene su nombre. Se llama Sunbitch. Se llama qué. Sunbitches. No, o sea, sí. Es que. No sé, digo. Me gusta. Ese acento que luego tienen los sueños de Estados Unidos de cuando te dicen de. ¿Cómo van? No sé. En vez de decirte son of a bitch, dicen son bitch. O sea, me hace tierno, bonito, ¿no? Anora se llama. Anora, la princesa Anora. Exactamente. Y es así con su espadita y toda la onda. Sí, ella lleva espada y toda la onda. O sea, ella sí viene acá a echar guerra. Y van por... O sea, realmente en el tercer número pues, vemos que van por otro de los involucrados. Que aquí aplican el de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí, porque literal van por el monito que le estuvo deteniendo la mano a esta tía para que se la cortaran. ¿Y qué es lo que hace Jerome? Pues como no tiene suficientes hombres para destruir a todos, utiliza a Leviatán. Avienta una de las crías de Leviatán hacia donde estaba este mono. Briar, sí. Que era un cazador. Pringer. Uh-huh. Y era un cazador, estaba cazando ahí precisamente un lobo de las praderas, que sí lo mata y demás. Le avientan un cadáver de la cría de Leviatán, entonces Leviatán se pone loco y va contra ellos. Let's kill some bitches. Y se pone... Se pone duro el asunto. Hay un splash page también padrísimo. Es algo que me gusta mucho del arte de Daniel Warren Johnson. Cuando se trata de hacer una escena de splash page y violencia, que hay muchas en este cómic, pero muchas. Harta violencia. Pueden encontrar diferentes detalles dentro de ese dibujo y pueden encontrar como que pequeñas historias en cada uno de los personajes que aparecen ahí. Hay unos que ya aparecen sin cabeza, hay otros que se están agarrando las tripas porque se las acaban de sacar, hay otros que están apuñalando a un desgraciado. O sea, encuentras muchos detallitos de esos. Un solo splash page te cuenta muchas historias y eso es un detalle que desde que yo era chamaquito me encanta encontrar. Muy ¿cómo se llama? Muy James Stockow también, ¿no? James Stockow hace lo mismo, exactamente. Sí. Y vemos cuando el Leviathan ataca una de las naves de los... Sí, juega a las mordidas con la nave y gana el Leviathan. Explota. ¿Eh? Así que también se murió el Leviathan. Y bueno, a veces pasa. Y vemos a Silo también en acción, al Silo. Sí, iban a matar a Rolo, él le había quedado por ahí pues desmayado. Tirado, sí. Ya solo iban a echar. Shilo se pone. No loco. ¿Entra en modo rage? No exactamente en modo rage. Simplemente se activa su programación para lo que fue hecho. Hasta Jerome se queda de ahí. Agarra como una especie de os acá, mala leche. Y empieza acá. Slashing sandwiches. Empieza a repartir leña. No, leña hombre, para ti, o sea. Leña para ti también. Vámonos. Y acaba con todos. Sí, de. Y te juro que Jerome se queda de ahí. Resulta que la herramienta esta sí me gustó, ¿no? Y agarra al Bringer. Sí, claro. Y dice, pues órale, vas, mija, échaselo. Y Tea, pues, sí. No, o sea, sí lo mata. Sí, pero no le cuesta. pero no lo hace ni con gusto. Titubea, tampoco, incluso. Pero tampoco está súper triste al respecto. No es triste de matarlo, es triste de... Ya sé lo que es, esto no me va a traer mi mano de vuelta. Porque ya cobró venganza de otro que sí estuvo ahí. Sí. Y no le trajo ninguna satisfacción y tiene que volver a hacerlo. Y su padre está cada vez más emocionado porque mi hija sí le entra, ¿no? No como el tarugo de mi hijo, ¿no? Y aparte también más emocionado porque sí está cumpliendo él con su venganza. Con su venganza, exacto. Y también hay un detalle, una escena muy padre ya cuando vemos a Shiloh que dice, no manches, ¿qué hice? Shiloh tiene un botoncito, o sea, si tiene una palanca atrás de la cabeza, se jala esa palanca y tiene por ahí un botón que dice... Terminate. Muy conveniente, honestamente sería una tentación muy grande tener uno de esos, porque también él agarra así de, bueno, pues ya veo para lo que sirvo, adiós, ¿no? Ya se iba a presionar el botoncito para terminar, supongo que explotar, ve tú a saber. Y Rulo le dice, no, espérate, tranquilo, o sea, no te mates. Así de, sí, le cierra la cosita esta y se queda con él en medio de la destrucción. Sí, otra vez, otro momento tranquilo y de introspección en el cómic, ¿no? A pesar de que es todo sangre y tripas y no sé qué. Porque él se pone así de, ¿qué es lo que hice, no? O sea, para esto me construyeron, soy un monstruo, ¿no? Wow. Hay una última escena, un flashback donde, pues, es un sueño que tiene Jerome, supongo que es el día de su boda. Que la mezcla cuando matan a su esposa. Sí. Se despierta Jerome ahí en su camarote y estaba ahí Thea otra vez dibujando y dibuja a Jerome. Sufriendo. Y ahí se acaba otra vez el cómico. Otra vez acaba. O sea, fue el primero. Tranquila. Tranquilo otra vez. El tercer número. No, cuarto número. Ya nos lleva a otro momento también en el pasado. No, este es en el presente, es curioso. Aquí rompen un poquito eso, pero visitan el pasado de alguna manera. Porque exactamente. Exacto, o sea, visitan la tumba de su esposa, pero las tumbas son raras en este mundo. ¿Y miras cómo me gustó esta idea? Es muy buena. Sí. Muy original. De cómo hacer un memorial en este mundo, ¿no? Vemos que sus cementerios todos tienen, en lugar de una cruz o algo, tienen un arco. Sí. Y ese arquito es curioso, pero se vuelve como un elemento interactivo entre el doliente y la persona a la que perdiste. Porque este arco, en su juego de creencias, representa el pasar a través de esa persona. El pasar a través de su alma y el como absorber parte de esa esencia de la persona que perdiste. Y ser por ese momentito de atravesar ese arco, entrar en comunión con el espíritu de esta persona. Se me hace una idea muy buena, muy bonita, honestamente, y es como insisto, darle un elemento interactivo a algo muy triste, que es una tumba, para que el doliente pueda de alguna manera sentir que hizo algo con la persona a la que fue a visitar. Se me hace un elemento muy, muy padre. No sé si exista en alguna cultura, probablemente sí, o sea una adaptación, o sea una idea original de Daniel Warren Johnson, pero se me hace una idea muy, muy bonita. De hecho, es muy curioso que lo menciones porque... La idea, por lo menos la idea que tenemos actuales de las tumbas, precisamente se diseñó con esa intención. Okay. Para que tú hagas algo por el fallecido. Realmente las tumbas están hechas para los que están vivos. Sí, o sea, el pensar que la tumba es para el muertito, pues no. No, ya no le importa realmente. Sí, ¿no? Pero para eso están pensadas para que uno vaya, las limpie, les ponga flores, o sea, para que pases un tiempo en comunión con el fallecido. Es por eso que los cementerios, sobre todo como los conocemos actualmente en este lado del planeta, son así. Mm-hmm. Con espacios grandes incluso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A mí me gustó mucho la idea del arquito. Sí, eso está bonito. Está muy bonito. Y sí, o sea, la tía no quería pasar por debajo del arquito así de, es que ya lo estoy superando, papá. O sea, hay veces en que ya no recuerdo qué pasó, a veces en que ya no siento ese dolor. Y Jerón la obliga a pasar por el arquito. Pero no, ¿cómo que se te está olvidando? A ver, no sufre. Sí, sufre, porque tenemos que venganza. Ok. ¿Qué es ese camino divergente entre padre, hijo e hija? Qué fuerte. O sea, porque ella ya está... O sea, ella tiene una auténtica pérdida física. Y perdió a su madre también. O sea, no solo perdió a su madre. Perdió una parte de su cuerpo. Y este Jerome perdió a su esposa. Y siente que perdió... Y el ver que su hija está mutilada es una pérdida también para él. Pero el cómo lo lleva cada uno es un mundo de diferencia. O sea, Thea verdaderamente... En su propia alma de artista como que la trata de hacer que ya lo supere, que dejemos atrás ese círculo de venganza y espiral de violencia. Y Jerome es de ni más. O sea, no, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? qué buenos momentos ahí de desarrollo de personaje, ¿eh? Fíjate que es a diferencia de otras historias, aquí sí se enfocan muchísimo más en, pues digamos, los protagonistas, ¿no? Que son los Roth. Realmente vemos poco de los Pazniina. Sí, casi no vemos mucho de su cultura. No, realmente. Vemos por ahí algunos atisbos, ahí cuando la reina Nim sale a buscar. O sea, cuando ya se entera de que, pues resulta que los Roth están buscando venganza, pues sale con su nave de guerra a buscarlos. Va encontrando a sus vasallos mutilados y muertos y demás. Pero también los Roto, en este caso Jerome, pues como se estaban yendo por las piedras, estaban siguiendo el caminito, entonces es un caminito muy fácil de que otras personas lo sigan. Sí. Jerome encuentra la última, fuera de Nim, la última persona que participó en la muerte de su esposa y la mutilación de su hija, que era este, ¿cómo es que se llamaba? Brennan. Sí. Begnar. Uh-huh. Dag Begnar es un nombre completo. Que él es una especie de domador de bestias. Sí. ¿Se acuerdan del que les mencionaba una mantis religiosa chiquita que tenía en el hombro en el número 2? Pues bueno, ya creció. Es una mega mantis. Y es que puedes montar y no sé qué. De hecho, hasta cuando está ahí con la mantis en su jaulita, en su jaulota, Begnar le dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿3, 4 años? Parece que fue hace una temporada que todavía te podías poner en mi hombro, ¿no? Y callback a esa escena. Y vemos que es muy bueno con las bestias. O sea, no solamente es de que sepa domarlas. Es bueno con ellas. Sí, es buena bestia. Es buena bestia. Y las trata como sus amigos prácticamente, ¿no? Él se casó. Tiene una esposa, Jessica. Y de repente ve que se acercan. Se acerca este ariete, esta nave ariete de los Roto. Y le dice a Jessica, vete de aquí. Ya sé cómo va a acabar esto. Yo me quedo. Y esta vez es personal para Jerome, más personal todavía, porque él fue el que atravesó con una lanza a su esposa. Y lo primero que hacen cuando llegan ahí es pelear a puño limpio. O sea, de hecho le dice, a ver, no quiero trucos, nada de trucos, es tú y yo. Y se ponen una, ¿eh? Sí, de veras que sí. Jerome ya había ganado. Por cierto, qué bien sabe dibujar escenas de pelea cuerpo a cuerpo Daniel Warren Johnson. Le encanta a este cuate hacer ese tipo de cosas. Y ahora entiendo por qué también le encanta todo este rollo, le gusta la lucha libre. Ah, sí, él es muy fan. Le encanta la lucha libre. De hecho, aquí hay unos momentos que dices, hay suplex y lances y casi se avientan en la tercera cuerda, una de esas. Y se ve que le encanta la lucha libre. De hecho, casi todo su Inktober, por cierto, busquen su Instagram de Daniel Warren Johnson, casi todo su Inktober fue lucha libre. O sea, sí, uno que no sabe ni tantito, ¿no? Pero se ve bonito. Sí, sí, sí. Sí, se ve bonito. Muy dinámico, todo en sus tintas así bien, bien locas. La pelea es interrumpida. O sea, ya cuando iba a agarrar una piedra a este Jerome y aplastarle la cabeza a Dag Begnar, pues no, llega Jessica, la esposa de Begnar, con una araña gigante. Se pone acá deja a mi esposo. Deja a mi esposo, hijo de tu reverenda mamá. Y quien llega ahora a salvar a Jerome es Shiloh. Ajá. Shiloh, destaza la araña. Sí, la parte de la mitad. Dios. Se ve feo. Se ve asquerosito. Thea quiere ayudar a su papá a levantarse. Tiene un pequeño enfrentamiento con Jessica y no puede. De hecho, y no puede con ella y Shiloh tiene que llegar a salvarla. Y es Jessica quien reconoce de, no manches, eres un Shiloh. Y él de, ¿qué? A ver, ¿sabes qué soy? Cuando ya le iba a decir que más o menos sí sabe qué es, le dan un puñetazo por atrás a Jessica y la desmayan. Así de, ¡oh, espérate! Y de hecho, Jerome le dice al Shiloh, ¿por qué te detienes? O sea, ¿por qué dudas? Dice, oye, eres un guerrero formidable y todo, pero dudas, no me sirves, ¿no? ¡Ay! Y se llevan a Begnar a torturarlo, básicamente. Sí, encontraron una. O sea, también entendemos que Begnar era un inventor. Sí. Muy al estilo de Rolo, de hecho. Uh-huh. Y él hacía armas. Armas para los Pazniina y que fueron. Entendemos que en su momento fue lo que trajo la destrucción de los Roto. Y lo que Jerome quería era de, bueno, pues dame las armas pachonas, ¿no? O sea, ya que estamos aquí, pues. Si ya te voy a matar, pues que saquear el lugar es lo de menos, ¿no? Sí, exacto. No encuentran nada. O sea, estaban buscando en su estudio, en sus almacenes, y no encontraban nada de valor. Hasta que Rolo abre un compartimiento secreto. Casual con un libro y así ya sabes. Siempre hay de esos. Hasta yo tengo uno de esos, ¿no? No, la verdad es que no. Me gustaría. Pero quiero uno de esos. Me gustaría. No sé qué pondría adentro. Yo supongo que una nota de fuck you, no hay nada de valor, ¿no? Y lo que encuentran es una máquina. Una máquina ¿Se acuerdan de Godzilla Half Century War? Ah, sí. Donde es una maquinita que pone locos a los monstruos, algo así. Exacto, es un beacon, una ¿cómo le podemos decir? Almenara. Una almenara para atraer monstruos. Atraer monstruos. Los que están abajo de la tierra. Lo único que le hace falta es una fuente de poder. Una batería. Una batería que pues, de los antiguos, que no existen en otro lado más que... Pues resulta que sí tenemos un personaje que tiene una de esas. Que es el Shiloh. Shiloh. Rolo se da cuenta de eso y quiere advertir a Shiloh de no, a ver, vámonos de aquí porque mi padre te va a querer... Sacar el rellenito. No tan cremoso. Y sí, en efecto llega su papá a decirle, órale hijo, dame el relleno cremoso del robot. Y dice, no, va, tienes que pasar sobre mi cadáver. Y este Jerome es de, ya no eres mi hijo. Así, ¿cómo? Espérate. A ver. No hacíamos esto por... Estábamos... No, nunca estuvimos chupando tranquilos. Es que le somos al cuento. Pero no hacías esto por tu familia, para que estuvieran bien, prosperidad para todos. No, te das venganza. Venganza dura y pura, me vale gorro. Y no me sirves para la venganza, no me sirves, no eres mi hijo, adiós. Wow. Y Shiloh hace lo que yo no pensé que fuera. Yo pensé que simplemente iba a matar más gente. O se iba a estallar. Y no, simplemente se le dice, es un buen speech el que dar que alguien tiene que ponerle fin a este engranaje de guerra y de destrucción. Y como no van a ser ustedes, pues yo tampoco voy a poner mi grito de arena, ¿eh? Simplemente agarra, se abre la cabezota y se saca la batería. Hagan lo que quieran. Ajá, sí, dice, pues, mátense entre ustedes, ¿no? Me vale un cacahuate. Y Rolo dice, pues, entonces ya no tengo nada que hacer aquí. Y se lleva el, digamos, cadáver, porque está apagado, de Shiloh y se va. O sea, se va exiliado de su propia familia. Wow. Qué fuerte con este tipo, ¿eh? Sí, está... Híjole. E igual termina en una nota así de introspección. Están los los rotos ante un fuego, cenando. Hobby que pues está alimentando sus cuervitos. Tiene unos cuervitos que son como sus mascotas. Y Jerome viendo su máquina de destrucción y cómo la van a activar. Y tía llorando porque su hermano se fue. O sea, ¿qué es lo que está haciendo al final de cuentas Jerome? Es destruyendo a su familia. Terminar por destruir a su familia. O sea, en lugar de unirse por la tragedia, lo está acabando. ¡Ah, qué fuerte! Y de hecho es lo que vemos en los siguientes números. Sí. Porque en los siguientes números, en números 5 y 6, vemos mucho al respecto de eso. Llega por fin la nave de guerra de los Paznina a donde estaba Jerome y los Roto. Y hay un ataque, o sea, ya que la reina Nim sabía precisamente a dónde iba, si se estaba vengando uno por uno, pues antes de mí falta este otro cuate, ¿no? Sí. Entonces yo también voy para allá. Se arma la gresca. Sí, o sea, es batalla a la campala, ¿no? Lo que no hemos mencionado es que logran activar la máquina, tenía como que un password, que no habían localizado en el password hasta que se ponen primero a torturar a Vecna. Como no funciona la tortura, amenazan a su esposa. Vecna accede. Se rompe, accede a activar la máquina. Y Jerome, no conforme con que ya tenía la máquina de destrucción, mata primero a Jessica. Y luego a Vecna. Yo es cuando dije, no, ya lo perdimos. O sea, ya lo hemos perdido. No tenía por qué. Eso ya fue un extra, ¿eh? Sobre todo a Jessica. Y fue porque, tú mataste a mi esposa. Para que veas lo que se siente. Que siente. Y luego te mato. Híjoles. Y hasta su propia hija es de, no, pues no. O sea, también su amigo Hobby es de... ¿Qué has hecho, no? Sí, su amigo Hobby y esta tea es de... ¡Ya te perdimos! ¡Ya fue! Sí, no, y sí. O sea, la verdad es que... Ya lo consumió la venganza. Ya está más allá de cobrar retribución. O sea, el haber matado a la esposa... Pues fue un extra. Ella era una inocente. Sí, ella llegó después. Sí, claro. No estuvo ahí. No participó en esa masacre. Híjoles. Sí, no buscaba justicia. Buscaba venganza. Y es una venganza que sigue sin darle satisfacción. Nunca se va a detener. Hasta la propia Jessica, antes de morir, les dice: esa sangre, el llenarte de sangre es lo que te tranquiliza. ¿Te sientes bien por eso? La verdad es que no. Es como que estaba muy. Parecía muy blanco y negro el asunto, ¿no? O sea, estaban los rotos que decíamos: son los buena onda. Son los que sufrieron. Y los Paznina son los malos. Y después dijimos, no, los Paznina vinieron a vengarse de algo que pasó. Y luego es de, no, pues no son tan buenos los Roto, ¿verdad? en los pocos momentos donde sí podemos ver cómo son los Paznin, vemos a la reina Nim, de hecho. Y en algún momento uno de sus vasallos le preguntó de por qué dejó vivos a los rotos, y después la bronca que nos están dando. Sí. Y en su momento ella dijo, porque me hizo sentir bien que sufrieran. Uh-huh. Exactamente lo mismo que está haciendo Jerón. O sea que se están... O sea, son más parecidos de lo que quieren admitir. Sí. ¿No? Sí. Asco. Sí, y pues realmente el tomo termina en un cliffhanger. En un cliffhanger, aquí sí, para que veas, no, si bien no es una splash page, pues la familia se desintegra. Hay un momento en donde, no les decimos exactamente por qué, pero Thea termina... No quiere decir traicionando a su padre, porque nunca lo traiciona, simplemente obedece a su conciencia. Sí. Se niega a seguir una orden de él. Su padre la golpea. La golpea y le dice, tampoco eres mi hija, si el otro tampoco quiso, tú tampoco eres mi hija. A ver, ¿por quién hacíamos esto? Resulta que era por ella, ¿no? No, bueno. Pues ya no. Ya no, ya eso ya pasó. Ya está más allá. O sea, realmente, Jerome se está convirtiendo en un enemigo aún más formidable para Tía que lo que los Pazminas son. Y se está convirtiendo en una carga para su propio pueblo. Tía termina por escapar de esa batalla que los Roto no les va nada bien. Agarra su motito voladora y es derribada. Uh-huh. Y ahí acaba el tomo. Ahí acaba el primer tomo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar después? Sí, exactamente. Bueno, yo sí sé, pero no les quiero decir. No, se pone re bueno. Hay un segundo tomo. Son 12 números. Fue una maxiserie de 12 números nada más. Es todo lo que van a encontrar de Extremity. Sí, exactamente. Dos tomitos, 12 números. El segundo tomo se llama Warrior. Warrior. También ya está a la venta. Bueno, estos los pueden encontrar súper fácil en Amazon. En Amazon. Están en tiendas de cómics también. Sí. En Comixology, si no quieren ocupar más espacio. Ajá, exactamente. En Comixology ya no está. Fíjense que hace... Qué mala onda, pero... Hace como un mes o mes y medio, que sí hubo una venta especial de Skybound y estaban estos dos en super... El primero estaba en super precio, $3, creo. ¿El primer TP? Sí. Ah, estaba bien barato. Sí, ya el segundo, pues no, ya, y si cáete completo, hijo. Ándale, sí, exactamente. Sí, por ahí, la verdad se me hace un tipo de cómic que... Si llegara a nuestro país, no me enojo, ¿eh? Yo creo que sí, pues sí funcionaría. Pero, no sé. Fíjate que, hay un asunto ahí, lo que les quería mencionar, ¿no? De cuando iniciamos el programa, de que les mencioné, que vi unas palabras de Daniel Warren Johnson acerca de qué tan difícil fue hacer este cómic. Él andaba mencionando que, a diferencia de otros proyectos suyos, le tomó mucho tiempo encontrar su propia voz dentro de Extremity. Y no nada más le costó trabajo encontrar su voz, de cómo quería comunicar las cosas. Hubo un momento en el que él dice que no supo exactamente qué quería comunicar. Ok. Y hubo varios momentos de duda en donde no supo de... Se me hace que estoy perdiendo el tiempo, no sé qué quiero decir... y era como que cíclico, de repente creo que ya sé más o menos de qué va, empiezo a hacer otro número, y se desesperaba y terminaba por aventar las cosas, resulta que sí soy un fraude, etcétera. Este trabajo, Extremity, es producto de un viaje, en palabras de Daniel Warren Johnson, de mucho, mucho dolor de artista, no nada más de lo que le duele pues, la mano y la espalda de estar dibujando encorvado todo el santo día, sino también mentalmente todo lo que le trajo de la enorme carga de dudas que tenía de él como creativo. Y de ¿para dónde muevo esto, no? Y siento que sí se nota cierta parte de esa ansiedad en el cómic. Cuando uno lo lee con esa premisa, le encuentras otras cositas, ¿eh? Sí, y sí se nota... Bueno, lo que sí puedo llegar a notar es... De repente el de... ¿Sí me decido porque estos sean los buenos buenos? ¿O de plano no? Y como que me enriquece más al demostrar que pues no son los buenos tal cual. O sea, la verdad es que creo que hace un gran trabajo. Se ve que le costó. Y porque venía de hacer, creo que tenía un solo cómic publicado. Sí, nada más uno. Y este es su segundo trabajo. Y la verdad es que se me hizo un muy buen trabajo, ¿eh? Y toda esa ansiedad, toda esa duda, la refleja, ¿sabes en quién? En Thea. Buen punto. Que termina por convertirse, al principio, porque yo también pensé que era la sola protagonista de toda la historia. Resulta que no. Ve toda esa ansiedad, la ansiedad y la duda la refleja en Thea. La pachonez y lo que trae de vuelta a la Tierra a esos sentimientos de Oda, quien despeja un poquito esas inseguridades, es Rolo. Uh-huh. Lo ves mucho más en el segundo tomo, déjame decirte. Okay. Y siento que se invirtió mucho de esa carga emocional de Daniel Warren Johnson en esos dos personajes, de cómo se creó esa historia. Wow. No sé, chéquenlo, de veras se pone muy, muy, pachán, por decirlo de alguna manera. Ojalá que alguna de las editoriales que están en México, Panini, Camite, Océano, creo que, incluso déjame decirle, quizá para Océano sería un buen producto, ¿eh? Son dos tomos, se acabó el asunto. Ojalá que alguien se anime a traerlo a México, creo que vale mucho la pena que más gente lo lea. Y honestamente, el estilo de arte puede jalar bastante, ¿eh? O sea, el arte es precioso, es uno de los mejores artistas que he visto últimamente, artistas nuevos, ¿eh? Sí, y aparte somos bien morbosos en México, nos encantan este tipo de cosas, claro que jala. Yo creo que sí jalaría, carnal, porque pues yo creo que definitivamente este mundo de Extremity, este mundo de los Roto, los Paznina, la Gran Oscuridad, los Rising Plains, verdaderamente creó un mundo muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así, pero más pachón, ¿va? Va que va, y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.